Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche en total complicidad, disfrutando de los buenos contenidos que os podamos ofrecer. Lo hemos pasado realmente bien escuchando a JJ Santos y ese programa deportivo que tanto nos gusta. Y ahora lo que La Rosa de los Vientos os puede ofrecer. Ahí tenemos a Sergi de Montfort, el principio del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Lloviendo en todo el país, nevando en algunos puntos. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos seria alerta a determinados niveles de altitud, y la verdad es que la nieve se ha hecho presente y nos parece muy bien, porque yo estoy encantado con la lluvia, la gripe se ha ido y estamos fenomenal, en plena disposición para ofrecer muy buenos programas en Onda Cero Radio. Atención, que esta noche tenemos el zurrón cargadito de contenidos. Por ejemplo, los enigmas literarios con Jesús Callejo. Vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau, aquel que habló de la teoría del buen salvaje, aquel que dijo que el hombre es bueno por naturaleza y que le va condicionando el medio ambiente, que le condicionan los factores externos. Bueno, pues Jean-Jacques Rousseau tiene enigmas literarios mil. Desde su masoquismo hasta sus profundas enemistades con genios de la época, aquel siglo XVIII de la Ilustración, por ejemplo, Voltaire, un enemigo profundo de Jean-Jacques Rousseau. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Jesús Callejo. Ya veréis qué interesante, qué divertido, incluso. Hablaremos del acné, el acné juvenil, con nuestro doctor Jorge Rodríguez. Lo contaremos porque eso casi es una clase de volcanología. Esos granitos en la frente, en la barbillita, en la espalda, que no se van, que no hay tratamiento eficaz, ¿qué podemos hacer? Una vida natural, una buena comida, una buena alimentación. El chocolate, el embutido, eso es fundamental. Si queremos evitar granitos, no podemos tomar chocolate en demasía. Bueno, nos lo contará Jorge Rodríguez. En nuestros pasajes de la historia, hoy vestimos las mejores galas renacentistas para presentaros la vida, obra y milagros de Miguel Ángel Buonarroti, el gran titán de los genios, el gran innovador, aquel que acuñó conceptos artísticos como la terretabilidad. Bueno, pues de ello vamos a hablar con su David, con su Pietad, con el Moisés, con Baco, con los frescos de la Capilla Sixtina, con la gran cúpula de la Basílica de San Pedro. En fin, que Miguel Ángel Buonarroti tiene una vida muy, muy, muy, muy interesante, y la vamos a comentar hoy en nuestros pasajes. ¿Vamos a hablar de expedientes del insólito? Sí, el número 10, con Bruno Cardeñosa. Bueno, pues Pavel Paneke, la verdad es que es un personaje muy interesante, y lo vamos a relatar con Bruno. Ya veréis qué expediente tan jugoso. Tendremos cómic con nuestro amigo Raúl Sogún. Hoy vamos a rendir homenaje a un personaje muy raro, chileno él, de padres rusos, Alejandro Jodorowsky. La verdad es que es uno de esos tipos peculiares con los que te encuentras de vez en cuando y de cuando en vez. Hoy cumple 76 años, muy prolíficos, así que vamos a hablar de él, y tiene mucho que ver con el cómic. Un trabajador incesante en la ciencia ficción, pero también trabajó muchísimo, innovó muchísimo en el teatro. Uno de los creadores del movimiento Pánico, junto a Fernando Arrabal. La verdad es que es un tipo peculiar, con películas que también ha realizado en México y que forman parte de los focos, de los catalizadores culturales de su época. Alejandro Jodorowsky, hoy en nuestro programa con los cómics, y por cierto con una faceta esotérica muy, muy llamativa. Es un psicomago y además un gran especialista en tarot, así que de todo tiene este hombre tan versátil. Lo comentaremos. Mucha información azul y verde, por ejemplo, que se ha detectado vida unicelular a 11.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas, en la célebre fosa de las Marianas. Pues ha encontrado esas bacterias unicelulares que han llamado la atención. También contaremos que se ha detectado un planeta diminuto en una galaxia muy lejana, y tendremos que contar cosas sobre Ernest Mill, uno de los grandes evolucionistas, considerado el Darwin del siglo XX, que se nos ha ido a la edad provecta ya de 100 años, nada más y nada menos. Bueno, pues todo esto lo comentaremos. Y por cierto, China pretende crear la mayor central eléctrica del mundo, más de 26.000 megavatios, y se surtirá de energía gracias a las inmensas olas

quedó muy influido, muy subyugado por las ideas. Eso no lo olvidemos, ¿no? Lo que pasa es eso, que todo este tipo de obsesiones que él tuvo, al final crearon ese lado, ¿no? Ese lado oscuro que no conocíamos, como el ser exhibicionista, ¿no? El que fuera a las alamedas oscuras y el hombre se quitara casi la gabardina, ¿no? Para hacer las cosas que le gustaría hacer delante de una mujer, pero que lo tenía que hacer a la distancia, ¿no? Que era también masoquista, que le encantaba, que le dieran azotes. En fin, este tipo de cosas que son poco conocidas, pero que creo que son necesarias para entender un poco esa personalidad tan compleja que tuvo Russo. Bueno, pues muy bien, querido Jesús. Un enigma literario más, en este caso ruso, el siglo de la Ilustración. Así que vamos a vestirnos de ilustrados. Yo voy de Diderot y tú vas a ir de Madame Pompadour, ¿eh? Bueno, pero con una bombilla en la cabeza, porque para eso estamos en el siglo de las luces. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y unos minutos para rendir homenaje a Ernst Mayr, llamado, considerado por todos como el Darwin del siglo XX. 100 años tenía Macarena Yagüe. El biólogo evolucionista Ernst Mayr, a quien se ha considerado, como tú bien dices, el Darwin del siglo XX, ha fallecido a los 100 años de edad. Al parecer, el trágico suceso tuvo lugar el pasado jueves por la mañana en una residencia ubicada en la localidad de Bedford, en Massachusetts, después de una breve enfermedad. Nacido en 1904 en Kempten, Alemania, Mayr rompió con una larga tradición de parientes dedicados a la medicina después de graduarse como médico en 1925, ya que se doctoró en zoología en la Universidad de Berlín apenas un año después. Su curiosidad por los viajes y los lugares remotos le llevaron a poner en práctica sus conocimientos en investigaciones sobre diferentes especies animales, especialmente las aves, en sitios tales como los mares del sur o Nueva Guinea. Sus trabajos durante las décadas de 1930 y 1940 en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York lo situaron de inmediato como una figura central en el estudio de la evolución de las especies y acerca del origen de su diversidad. Se incorporó en 1953 a la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard y también dirigió el Museo de Zoología Comparativa desde 1961 a 1970, 5 años antes de retirarse de la actividad académica. Las aportaciones del profesor Mayr a la Universidad de Harvard y a la biología evolutiva fueron extraordinarias en todos los sentidos. Este eminente científico fue clave para el entendimiento moderno de la biodiversidad y de numerosos asuntos relacionados con ella. Estableció que nuevas especies pueden surgir de poblaciones aisladas, algo que Darwin no pudo lograr y publicó sus hallazgos en 1942. Además, fue un incansable luchador para que se ubicara a la biología entre las verdaderas ciencias, iniciativa que muchos científicos no compartían incluso hasta la década de 1960. En los años 60, es verdad, la biología no estaba considerada como una ciencia verdadera. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, se la tenía un poco apartada. Bueno, pues aquí tenemos a este luchador por la biodiversidad en el planeta que ha fallecido a los 100 años y además víctima de una breve enfermedad. Sí, no, parece ser que no debe de sufrir mucho. Bueno, pues estaba en consonancia con el mundo que la albergaba. Pues sí. Ernst Mayr, desde aquí nuestro homenaje para él, una vida pues muy bien vivida. El gran defensor. Desde luego muy aprovechada. Sí, señor, sí, señor. El gran defensor de la biodiversidad, el Darwin del siglo XX. Super Biomin. Polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Yo me voy a tomar un poquito de Superbiomina, a ver si llego también a los 100 años. Yo creo que sí, que lo podré conseguir, gracias a los buenos asesoramientos que me da mi querido doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues habrá que hacerse evolucionista. Chico, probablemente es un factor de longevidad. Tú te haces evolucionista y mira, vives 100 años. Hombre, por lo menos, sí, que todo lo que recuerdo ahora han sido bastante longevos. Sí. Los grandes patriarcas del evolucionismo. Fíjate, la biología en el año 1960 todavía no se consideraba una gran ciencia. ¿Qué cosas? Bueno, también nos reiremos de algunas cosas que pensamos ahora, de algunos años. Bueno, tengo a Martín Espósito con granos, Jorge. Con granos, está en plena erupción. Está en su etapa salvaje y bueno, pues... ¿quieres? Oye, te tengo que decir una cosa, mira, sí. Aprovechando que el programa este lo paso por el WinZip para que dure 5 minutos, sí. Pero... he visto algunos foros de las páginas magníficas que tienes en la página web juanantoniocebrian.com, sí. Y algunos foros, me he quedado con una palabra que decía un forero de respecto a este programa, ¿no? Al principio le había sorprendido el espacio este de 5 minutillos que tenemos, sí. Y decía, me he quedado ojiplático, y yo, ¡Qué palabra más bonita! Pues mira, me la quedo yo primero, ojiplático, sí. Lo felicito por la palabra. La juventud es insaciable. Ay, cómo son, juventud insaciable y a veces bien acompañada de granos, sí, es verdad. Siempre quieren más y más, así que vamos a ver, ¿algún buen consejo para...? Sí, hombre, para... lo que tratamos es de mostrar algunos consejos importantes. Mira, hay relaciones muy evidentes entre el acné, los granos, las erupciones cutáneas y algunos alimentos, aunque algunas se han desechado. Por ejemplo, el chocolate. Y dice, ay, no comas chocolate que te van a salir granos. Sí. Pues mira, no, se ha demostrado que no parece tener ninguna relación, pero esto tiene un doble sentido, porque el chocolate, teóricamente es cacao, pero claro, el que consumimos también es mucho azúcar, y ahí sí, ahí es donde está el fallo de algunos estudios, es que el azúcar sí tiene una relación directa, el consumo excesivo de azúcar con los granos en algunas personas, así que a este compañero tendremos que decírselo también. Sí. Hay pieles que no toleran excesivamente bien el azúcar, el exceso de glucosa, padecen una especie de diabetes de la piel, y esto se manifiesta en forma de erupciones cutáneas. Y hay otro factor más, que digo así de forma comprimida, que es un desequilibrio de ácidos grasos. Esto es de una aplicación práctica importante. La llamada comida basura, que es muy potente a la hora de proporcionarnos ácidos grasos saturados, grasas saturadas, grasas que son sólidas a temperatura ambiente, produce un desequilibrio en nuestro organismo que facilita la aparición de granos, el taponamiento del poro y la infección posterior que da lugar a la espinilla. Así que habría que pensar más en omega 3, omega 6, que son ácidos grasos que consumimos en menor cantidad y que equilibrarían esta composición de grasa de nuestro cuerpo. Hay que cuidar la limpieza y hay que cuidar en la época, especialmente la adolescencia, la efervescencia de hormonas, etcétera, el no introducir alimentos que puedan estar hormonados. Es decir, desgraciadamente a veces las carnes y algunos tipos de leche pues pueden venir con pequeñas porciones de hormonas, y también los recubrimientos plásticos de las latas, que tienen un efecto hormonal importante, las latas de conservas me refiero. Uh-huh. Eso es algo que puso en evidencia la Universidad de Granada y que es muy importante. Así que tenemos tres pistas importantes: el equilibrar los ácidos grasos, el evitar el exceso de azúcares, el evitar también los efectos de algunas hormonas residuales en los alimentos, limpieza de la piel, y aquí donde entra el Superbiomín, efectivamente, pues lo tengo que decir, pues llevo muchos años utilizándolo y también lo debo recomendar. ¿Hacen buena piel los minerales del Superbiomín? Hacen buena piel porque la piel se compone de minerales, por ejemplo el sílice es el que le da la elasticidad o le ayuda a tener la elasticidad, la textura correcta, bonita, apropiada, la piel de melocotón que llamamos, y sobre todo el superbiomín, al ser un complejo mineral inorgánico, una de las grandes funciones es absorber toxinas de nuestro organismo y permitir eliminarlas. Por lo tanto, podemos usarlo de dos formas: uno, tomando diariamente algo de superbiomín, atendiendo a las recomendaciones que he dicho antes. El tomar unas dos capsulitas en cada comida de superbiomín nos ayuda a liberarnos de toxinas. Y por otra parte, un truquito que yo le recomiendo a mucha gente, lo hago yo mismo en alguna otra ocasión, lo confieso, que es hacer una mascarilla con los minerales. Sí. Es decir, abrimos 6-7 cápsulas, lo hacemos un barrillo con agua, nos lo damos en la piel, esperamos que se seque, y esto absorbe la suciedad de los poros, intercambia algunas pequeñas cantidades de minerales y el efecto es instantáneo. Es decir, tenemos una limpieza que difícilmente se consigue por otros métodos. Esto, así que... Esto me ha gustado mucho porque además el superbiomín del siglo XXI viene ya en cápsulas. Es muy cómodo para tomar. Aquel del siglo XX, ¿verdad, Jorge? Hombre, era en polvo. A mí me sigue gustando, ¿eh? También sí, existe sí. Esa presentación. Sí, tampoco sí, lo olvidemos. Sí. Ya así un poco más en plan profesional. Sí. Pero en cápsulas pues es muy cómodo. Muy cómodo, claro, sí. Se lleva uno sus capsulitas y se las va tomando. Y hombre, la verdad es que siempre el complemento de nuestra alimentación, de la nutrición, con un buen complejo de minerales, nos va a proporcionar generalmente más vigor, una mayor detoxificación de nuestro cuerpo y la reparación de nuestra piel por el método natural, que es la propia piel que se regenera a sí misma teniendo los elementos necesarios para poder hacerlo. Es algo muy sencillo. Yo no por sé... eso...

encontrar en tu abrazo esta voz de los besos que Laura me robó, me robó. Aquí tenemos a Nick. Nick es, ¿verdad, Martín? Es el Sting, ¿eh? Hombre, es el Sting, es el Sting italiano. Uh-huh. Laura non ci sei. Laura non ci sei. Laura non tuteta. Laura non tuteta. Non tuteta, nunca. Non tuteta. Y atención, porque en Azul y Verde visitamos el lugar más profundo del planeta Tierra. Esto es la Fosa de las Marianas. Y a 11.000 metros de profundidad, sorpresa. Un grupo de científicos japoneses han encontrado muestras de vida en las zonas más profundas de los océanos de nuestro planeta. Concretamente, como decías, Juan, en la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico Occidental. A unas 11 millas de profundidad, en la Fosa Challenger, se han encontrado organismos minúsculos, vivos unicelulares, una forma de plancton hasta ahora desconocida. Según han informado los científicos, representaría a un grupo de foraminíferas que logró adaptarse a las elevadas presiones de los abismos oceánicos, una presión que es 1.100 veces mayor que la presión atmosférica normal en la superficie. La forma exterior de estos organismos es similar a la de otros protozoos, pero los detalles de su estructura varían, según Kirtakpato, del Instituto Japonés de Investigaciones para la Evolución Terrestre. El hallazgo se ha dado a conocer a través del último número de la revista científica Science, donde el científico Yuko Todo ha afirmado que el análisis del ADN sitúa a estos organismos en fechas precámbricas, hace 4.500 millones de años. Bueno, pues es el origen de la vida. Uh-huh. Sin duda alguna. Hace 4.500 millones de años empezó a formar la vida en el planeta Tierra, y aquí tenemos el claro vestigio, lo que queda, los supervivientes. Es una maravilla. A 11.000 metros de profundidad, donde la vida es inasumible, es una incomprensible. Presión impresionante, 110.000 kilopascales, que es la medida métrica de la presión. Y ahí tienes a un protozoo unicelular, ¿verdad? Uh-huh. Ahí lo tienes aguantando, resistiendo y adaptándose al medio. Después de esto, ¿por qué no pensar que en un sitio como Marte puede haber algo parecido? ¿Por qué no? Puede haber algo parecido. O en Titán puede haber algo parecido. Uh-huh. Titán está ahora como estaba la Tierra hace 4.500 millones de años. O sea que, bueno, a ver si tenemos también alguna sorpresa biológica en Titán o en Marte. En la Fosa de las Marianas, a 11.000 metros de profundidad, hay vida. Y nos vamos a nuestros expedientes del misterio, en este caso el capítulo número 10, con Bruno Cardeñosa. Atención, porque nos fijamos en el caso de un personaje muy curioso llamado Pavel Stepanek. La verdad es que tiene una vida muy interesante y fue muy documentado su caso, su vivencia, lo que él sintió, lo que él percibió. Y como nos lo va a contar Bruno Cardeñosa, creo que va a despejar muchos enigmas sobre Pavel Stepanek. Así que capítulo número 10, expedientes del misterio, en La Rosa de los Vientos. Julio de 1961, Praga, Checoslovaquia. El científico Milan Erriz se había convertido por entonces en uno de los grandes y primeros investigadores del mundo de la parapsicología. A su laboratorio acudió un tímido empleado de banca llamado Pavel Stepanek. En un principio solo le interesaba colaborar en los estudios que llevaba a cabo Erriz. Sin embargo, el estudioso efectuó una serie de pruebas y descubrió que aquel personaje estaba dotado de unas extraordinarias capacidades psíquicas. El primer experimento que ambos llevaron a cabo fue el siguiente. Stepanek se situaba en una silla, frente a él una mesa y en medio un biombo. Sobre el tablero el investigador colocaba 10 tarjetas. Por una cara tenían color negro y por la otra color blanco. De forma aleatoria las colocó. Para proteger más el objeto del experimento, sobre cada una de las tarjetas Erriz colocaba una cartulina. De este modo, el psíquico no podía ni siquiera intuir la respuesta, pero debía acertar si tal o cual tarjeta estaba descubierta por el lado blanco o por el lado negro. Fue un trabajo tedioso, duró meses, se llevaron a cabo hasta 2.000 experimentos consistentes, cada uno de ellos en decenas y decenas de pruebas. Al azar, el resultado que debía obtener Stepanek era del 50%, es decir, debía acertar en 1.000 casos. Sin embargo, obtuvo éxito en 1.140 ocasiones, o lo que es lo mismo, en un 57% de los casos. Con estos datos, el estudioso efectuó un cálculo probabilístico. Había superado al azar por 10 millones de posibilidades a una. Poco a poco continuaron realizándose las investigaciones. A las pesquisas se sumó directamente procedente de los Estados Unidos el investigador Guyder Pratt de la Universidad de Duke.

Yo supongo que los amigos gallegos, cuando escuchen cosas así, pues deben sentir cosas muy, muy especiales, sensaciones muy especiales, y su piel estará algo más afectada en estos minutos. Así que bueno, dedicado a Galicia, dedicado a Santiago de Compostela, Federico García Lorca, Luarna Lubre, Ismael Serrano, qué maravilla que en la noche se puedan conjugar tantas y tantas maravillas. Y en Azul y Verde nos vamos de visita a China, Macarena. Sí, porque un grupo de científicos chinos ha comenzado a construir la que será la mayor central eléctrica del mundo, que generará de forma independiente este tipo de energía gracias únicamente a la fuerza de las mareas. El lugar elegido para este proyecto es la ciudad de Shanghái, ubicada en la parte más oriental de la provincia de Guangdong, al sur del país. Y es que dicho extremo de la península de Zhelan es famoso por sus vientos huracanados y por sus vertiginosos acantilados. Sobre uno de estos rocosos acantilados, cuya altura rondan los 7 y 8 metros, se erigirá la futura central eléctrica, que será capaz de producir 26.300 kilovatios por hora a finales de este año 2005 y podrá dar luz a los habitantes que viven en los cercanos pueblos costeros. Además de producir electricidad, contará con una planta potabilizadora y desalinizadora para purificar el agua y hacerla apta para el consumo. Hasta el momento, las pruebas que se han realizado han demostrado el éxito de este proyecto, ya que un generador alimentado solo por las olas del mar produjo 6 kilovatios, mucho más de lo que se logró con otro modelo similar que funcionaba con gasóleo. Frente a las ventajas que ofrecen estas centrales, que no contaminan y funcionan con un sistema de dobles turbinas accionadas tanto al elevarse como al bajar el nivel del mar, su principal inconveniente radica en los elevados costes de construcción, ya que es necesario edificar una barrera en el mar para aprovechar el ascenso y descenso de las olas. Además, solo pueden generar electricidad cada 10 horas, cuando sube la marea y cuando ésta se retira. Por ese motivo, en el mundo únicamente hay 20 lugares apropiados para instalar una planta de tales características. Bueno, pues uno de ellos está en los acantilados de Zhelan, donde pronto podrá contemplarse. Hay centrales parecidas en Francia, en Canadá, en Reino Unido y en Rusia también. Sí, son proyectos muy, muy ambiciosos y la verdad es que es muy útil sacar energía del mar. Lo que pasa es que no todas están, por lo visto, dando buenos resultados. Por ejemplo, claro, de Canadá creo que tan solo produce 20 megavatios o algo así. La concepción, ¿verdad? Que siempre. Pero bueno, se está mejorando y bueno, puede ser una energía alternativa. Pues fíjate, dicen los chinos que finalmente, cuando todo acabe, será la mayor central eléctrica del mundo. Sí, eso dicen. Lo de los chinos es todo a lo grande. Si se arriesgan, tiene que ser lo más grande del mundo. Solo hay 20 lugares adecuados en el planeta Tierra para este tipo de generación eléctrica. Uno de ellos en China. Los habitantes de ese país ya se han percatado y se han puesto manos a la obra. Debe haber como 800.000 obreros. Pues sí, porque además dicen que ya en este año, a finales de año, ya estará generando electricidad y se acaban de poner ahora. Sí, o sea, que rápidamente. Pues mira, el otro día dábamos la noticia de las centrales nucleares que van a construir a razón de dos por año en China. Pues mira, si les diera también por esto, pues fíjate, pues seríamos ganando terreno, ¿no? Muchísimo mejor sería. Sí. La central eléctrica más grande del mundo ya ha iniciado su obra en China. Y ahora, como diríamos en Star Wars, viajamos a una galaxia muy lejana para descubrir un planetita. Sí, porque astrónomos estadounidenses anunciaron ayer el descubrimiento de un minúsculo planeta en la misma región del cosmos, donde hace 12 años confirmaron por primera vez la existencia de planetas fuera del sistema solar. Inmerso en una extensa nube de gases ionizados, el diminuto planeta gira en torno de una estrella neutrónica y su masa es aproximadamente un 20% de la masa de Plutón. En una rueda de prensa con ocasión de una conferencia sobre formación de planetas en Aspen, en Colorado, en Estados Unidos, los astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania y del Instituto Tecnológico de California dijeron que el conjunto es similar al del sistema solar que alberga a la Tierra. El descubrimiento se llevó a cabo mediante el análisis de datos proporcionados por el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Hasta hace 15 años, y antes del descubrimiento de los llamados planetas extrasolares, los astrónomos no creían que los planetas pudieran sobrevivir a la inmensa radiación y conflagración de su estrella, como es el caso del planeta ahora descubierto. Según Alex Wolfsdan, descubridor en 1992 de los primeros planetas fuera del sistema solar, la estrella en torno a la cual gira el ínfimo planeta es residuo de un pulsar que murió a una distancia de unos 1.500 años luz en la constelación de Virgo. En la constelación de Virgo. Bueno, pues ya hay más de 100 planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar, lo que parecía una utopía en los años 70 u 80, ya los tenemos aquí como firme realidad. Lo que pasa es que este me llama la atención porque es un 20% de lo que es Plutón. Sí, sí, sí, es ínfimo. Esto es un pedrusco. Porque la masa de Plutón, pues, con respecto a la Tierra, es también ínfima, es 0,001, claro, una cosa así. Claro, además se supone incluso que Plutón ni es. Claro, claro, claro. Por no ser ni es, dicen pues que es un... el 20% de Plutón y gira en torno a una estrella, un pulsar. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vaya telescopio, que de verdad, ¿verdad? Qué vista tienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Se les escapa una, ¿eh? Hombre, hombre, hombre. Fíjate, sí. Plutón es como un cubito de hielo y este es el 20% del cubito de hielo. Una casquilla. Sí, sí, sí, sí. Y nada, es muy curioso, por ejemplo, lo de los pulsar, que he buscado un poquito de los pulsares, ¿no? Sí. Y que tiene un campo magnético muy intenso y que, bueno, el más conocido existe, está en la región central de la famosa nebulosa del cangrejo. Sí. Que se encuentra en la constelación de Taurus. Taurus, sí. Y es el remanente de una estrella supernova registrada por los chinos en el 1054. Sí, sí, sí. Y rota. Y rota. Bueno, bueno. ¿Cómo rota? ¿Cómo rota? Como nadie. A una velocidad impresionante. Sí. Da una vuelta cada 33 segundos. Sí. Espérate. Como yo. No, sí. Vamos más allá. Macarena, tú la rota 30 veces por segundo. Más, o sea... 30 veces por segundo. Tú pones a Macarena a girar en medio de la redacción. Sí. Y puede alcanzar esa velocidad, incluso yo creo que la dobla. La dobla. Hombre, yo creo que sí. Luego lo vamos a ver, pero vamos, sí. Sin mucho esfuerzo, ¿eh? Lo malo es cuando sales despedida. Ya es imprevisible. La fuerza. Donde puedes caer. Sí. Pero, normalmente sí. Sí, sí, eso... Y el daño que me hago, pero vamos. Sí, sí, pero esos segunditos que nos ofreces, Macarena, a mí me recuerda mucho. Son todo un espectáculo. Me recuerdas a Isadora Duncan, ¿eh? O a Bisbal. Sí, uno de los dos, Isadora Duncan o Bisbal. Sin la patadita final, pero vamos. Sí. Exactamente, uno de los dos. Bueno, pero Bisbal tendrá que ir ya, ¿no?, renovando el repertorio, de Erviche. Sí, pues a ver, ya veremos a ver qué pasa para el próximo disco. ¿Qué será el próximo? El próximo, pues no lo sé, vamos a ver. Dar la vuelta, es boca abajo. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho Bulería. Y Ave María. Ave María la portería. ¿Y qué más? Y nada más. No, hombre, pero tiene... O sea, de discos eso solo. Hombre, hombre. Pero cómo va a tener... O sea, tiene dos discos, pero... Claro. Pero, y los ha exprimido a tope. Pero hits. Hits. Bulería. Y Ave María. Ave María. Panadería. Mantequería. Claro. Y pastelería. Y Almería. Oye, pues seguro que Almería es el próximo. Sí. Bueno, es que hay grandes acontecimientos. Lo tiene ahí delante de sus ojos y no se da cuenta, ¿eh? No se da cuenta, Almería, ¿no? Almería, tierra... Almería, claro. Almería, sí, es verdad. Bueno, pues ¿cómo son las cosas, de verdad? Bueno, te veo con muchos granos, Martín. ¿Estás... Sí, sí, sí, por el dígale, un amor que viene y va, ¿eh? Fuiste mía, lloraré las penas, lloraré... Ah, estará muy conocida, hombre. Lloraré las penas. ¿Cuántos años tiene Bisbal? No, por saber un poco, por hacer unos cálculos. Pues 21 o 22. Pues nació en el 79, Juan. ¡Ay! Concretamente el 5 de junio. Pues mira, tiene lo mismo que yo. Es Géminis. Sí. Ojos color marrón claro. Sí. Pelo rubio. ¿Qué está rizado? ¿En la página de Bisbal? Estatura 1,75. Ay, fíjate, qué bien. ¿Más bajito que yo? Sí. Seguro. Sí. Bueno, vamos a saber cosas de David Bisbal, hombre. Venga, ¿estás en la página oficial? En una de ellas. ¿Pero es la oficial o no? Bueno, sí. ¿Es davidbisbal.com? No, pero es un website oficial. No, pero nos vale, ¿no? Nos vale. A ver, datos biográficos de Bueno, Bisbal, que empezamos la orquesta Expresiones. En la orquesta Expresiones. Muy bien, a ver, apunta Macarena. Expresiones. Orquesta Presiones. Y era novio de Raquel, que también cantaba en la orquesta. Que tiene, sí, no tiene dos hermanos mayores. Te lo digo sí, yo. Sí. No puede ser eso. Tenía novia allí. Pero me estáis diciendo que tiene una novia que se llama Raquel. Tenía. Hasta la Operación Triunfo. Sí. Cuando entró todavía eran novios. Salía. ¿Entró sin ennoviado? Sí, hijo, sí. Y Chenoa también. Salía. Y Chenoa también. Fíjate, dentro. Y me estáis diciendo... Eso fue, vamos, eso fue la hecatombe. Eso fue una hecatombe, ¿no? Eso fue lo peor. O sea, que dejaron a sus sendas parejas... Sí. Para acogerse... Para... ¿Al pecado? Sí. Bajo el pecado. A juntarse. Bueno, total. Que tiene dos hermanos. Tiene dos hermanos. Mayores. Que es José María, sí, que le lleva 11 años. Chema. 11 años. Y María del Mar, que le lleva 8. O sea que el... Más mayor. Que José María tiene ya 36 años, tiene. Sí. Claro. Y 8... Y 8 más, María del Mar. Día 33. Claro, esto está como un poco desligado, sí, ¿no? Sí, esto es... No. Que dejó los estudios. Dejó los estudios. Segundo debut. Sí, eso ya lo sospechábamos. Vaya. Luego, pues lo que hemos dicho, que entró en la orquesta Expresiones. Vamos a correr un tupido velo. Sí. Y vamos a hablar que se ha apuntado a un curso taller de forestal. Muy anda, bien. Hombre, muy bien. ¿Ves? Bien. Y trabajo azul y verde. Muy y bien. Trabajo en un vivero. Trabajo en un vivero, bueno, pues mira. O sea, ese chico es muy ecológico. Pues es un chico muy trabajador. Yo creo que es el más artista de todos, ¿no? Yo creo que sí. O uno de los mejores de todos. Entonces... Y estuvo en forma en su época también, porque incluso formó parte de un equipo de ciclismo. De ciclismo. Fíjate. Vamos a ver, tiene, me ha dicho que tiene 25 o 52. Hombre, pues ha hecho el taller forestal, ha hecho el vivero, hizo Raquel. La orquesta, bien, la orquesta presión. Hombre, pero sí. No, dejo pronto los estudios. Y Juan, pues le, claro, le dio tiempo. Claro, le dio tiempo a... Le apasionan los chinos. Mira. Quiero decir, los chinos. Restaurantes chinos. Anda, pues si ven, en eso coincidimos. Rollito primavera. En eso coincidimos. Ahí estamos. Bueno, y el arroz. Ahí hemos encontrado el enlace. Y el arroz mil maravillas, ¿eh? Qué bueno está el arroz mil maravillas. Sí. Seguro que es su plato preferido. Muy bien. Yo soy de un sitio donde te parten la piña por la mitad y te rellenan la piña con el... Ya, ¿y qué tiene que ver eso con Bisbal? No. O sea, estamos hablando de Bisbal, estamos hablando de cosas de profundas. Ya, pero es al último sitio al que él ha ido y si estamos, no lo cuenta, revienta. Estamos en pleno debate intelectual y vienes tú que conoces un sitio que te parten la piña. Ay, ay. Hombre, pues, o sea, tú vas y te parten la piña. Sí. La parten. ¿Lo pidas o no? ¿Y qué hacen con la piña? La piña te la trocean. Te la trocean y la te piña. Te la rellenan. Arroz con piña. Y no, está buenísimo. No es que te lo cuente, Macarena. No. Es que se ríe el solo de lo que ya, dice. Ya lo sé. Si yo le sufro. Ya. Pero en silencio. ¿Pero la piña cómo viene? ¿En rodajas así de bote no. o...? No, es piña natural. Te presentan mitad de piña natural. Ya, pero con la cofia, piña. Con la cofia de la piña. Sí, está entera con el... Sí, con la parte de arriba. Con la parte de arriba. Lo que se viene siendo la hierba. El señor oriental viene con la piña. Sí. Y te la muestra. Sí. Pero ya te viene. Hace racas, claro. Se acciona la piña. O sea, él viene con su machete de Malasia y hace froku. Eso es. Retira la parte central de la piña. Que o sea, esto es como cuando vas y la gente elige una langosta del vivero. Sí. O sea, tú eliges tu parte de la piña. Sí. Claro. ¿Y luego qué hacemos con la piña? Toma nota, Macarena. Yo lo estoy apuntando todo para hacerlo en casa. Es que como... Tómate nota. Sí. Esto ya no es nada más que etnología, ¿eh? Estamos haciendo un apunte etnológico. Hombre, ni Ferran Adrià, vamos. Exactamente. Vamos a ver, ya tenemos aquí la mitad de la piña. Bien. Luego saca la piña, lo que viene siendo la fruta. Vale, la carne. Y la trocea. O sea, extraemos la pulpa. La pulpa de la piña. Eso es. Entonces... Oye, lo del centro también, que está siempre tan duro. Eso ya lo habíamos quitado. Eso lo despreciamos. Claro, Juan, no estás atento. Sí. Y te has perdido la limpieza de la piña. Vale, entonces aquí tenemos la pulpa. Y dejamos la mitad de la piña cual arca de Noé. Todo vacío. Muy bien. Sí, pero la piel no la hemos quitado. No. O sea, eso lo dejamos como lo... Va a ser el cuenco, el recipiente. Como lo que viene siendo la berenjena. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Exactamente, muy bien. Y eso lo rellenan con arroz. Y otra vez con... Y un poquito de jamón, y un poquito de huevo. Oye, pues qué rico. Ay, tú te vas comiendo el arroz, pero ya puedes ir quitando trozos de piña. Si quieres quitar la piña, te comes solo el arroz y entonces pues te pides arroz tres delicias y no te lo... Pero te vas comiendo el arroz dentro de la cáscara de piña. Claro. Pero entonces para que te lo pille y los chips de gambas? ¿Eh? ¿Y los chips de gambas? No, con eso no comes nada más. No, claro. Ya, además no veas tú qué plataco es. Pero es que claro, yo no... Plato que no veas. Que a mí eso no me interesa. Pero eso es comida única. Ya, hombre, pero es que yo no puedo ir a un sitio y decir, póngame la piña y el arroz. Pero bueno, esos son los sitios de los que va Martín, que tampoco es que vaya nadie más. No puedes compartirlo, oye, tampoco quieres decir que... Entonces, hay que pedir la ternera con pimientos, hay que pedirla también. Pues se puede pedir para varios. Y el pollo agridulce. Por ejemplo, la próxima vez que vayamos, sí. Pues pedimos esa una para todos. ¿Pero cómo voy a pedir yo una piña y compartirla con Martín? ¿Pero por qué no? Porque se lo come como la piña. Se lo come todo. Bueno. Pero tú no has visto comiendo, que es una máquina. Ya lo sé, pero no sé. Pero es que Martín... Hombre, en público siempre y los días se cohibe un poco. Más. Pero es que Martín no come, Martín devora. O sea, es que es tremendo. ¿Sabes? Pero por la edad. Ya, pero es que claro, ya lo tengo aquí con 24 años en promoción. Sí. Con granos. Tiene granos, se lo come todo. Claro. Si es que no hay más, así no lo puedo colocar. Así no, Juan, así no. Ay, cómo me vendes. Y todo esto viene de Bisbal. ¿Y ese jersey es nuevo? No, ¿te gusta? Pues no. Vaya, bueno, pues no lo volveré a traer. ¿Te gustan de cuello alto? ¿Sí? Tengo algunos de cuello alto, sí. Pero qué manera. Para cuidar la garganta. Es que son jerseys que parecen de la época de Montmartre, de los bohemios, ¿eh? Es un jersey imposible. Sí. Bueno, pues entonces lo traeré sin cuello alto. ¿Y esos rizos? ¿Rizos? Ah, este se quiere parecer a Bisbal. Claro. Se ha empezado a dar mechillas. Sí. Esconderé el disco de Luis Miguel. ¡Uy! ¡Uy! Mira. Esto suena en mi móvil. ¿Esto suena en tu móvil? A mí me han engañado, Macarena. Cuando me ofrecieron a Martín en el pack... ¿Qué te comentaron? Pues me comentaron que era muy útil. Que hombre, ¿sabes que la publicidad siempre es engañosa? Sí. Ya, hombre, pero me dijeron... Pero no tanto, ¿no? Exagera, ¿no? Si te lo quedas por un año, sí. Tal, vas a tener muchas alegrías, muchas satisfacciones. ¿Esto por un año? Uy, yo no sabía. ¿A partir de ahora? Uy. ¿Qué es esto? Sí. Es un chico muy majo, David. Hombre, Pizar. Es simpaticísimo. Yo digo que es la reencarnación viva de Manolo Escobar. Y de Carmen Sevilla. Y de Carmen Sevilla, sí. Es un poco una mezcla, un híbrido. Pero esto es de buen rollito, ¿eh? Claro, desde el cariño. Bueno, pues ya está. Yo creo que hasta aquí ya, bien, ¿no? Ya hemos tenido la muestra así patria, ¿no? Sí. Está muy bien. Llega la información. Tenemos que hablar de Alejandro Jodorowsky, que no es que tenga... Pero ahora como le metemos en medio de todo esto. A ver, después de hablar de Bisbal, ¿cómo vamos a hablar de Jodorowsky? Que con el Fernando Arrabal este hizo el movimiento pánico. Arrabal, hombre. Que han visto a la Virgen, que son esotéricos. Es único en el mundo, Arrabal. Echan las cartas, que son pródigos dibujantes de cómic de ciencia ficción. A ver esto de Jodorowsky como lo uno con lo de Bisbal. Bueno, algo se nos ocurrirá con Raúl Sogún. Y hoy tenemos incluso consultas para él, ¿eh? Sí, tenemos algunas consultas. Alguna consulta para Raúl Sogún, hablando de cómic, una sección que os gusta mucho y eso me alegra. Habrá también correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Nuestra gente sin escrúpulo. Hoy tenemos también caso raro que nos nunca, llega desde ¿eh? Texas. ¿Os acordáis de la matanza de Texas? Pues esto, pero en vino. En vino de Jerez. Ay, señor. ¿Y somos europeos y qué? Conocemos un pueblo, un bellísimo pueblo de Rumanía, donde no ha llegado todavía la luz eléctrica, no hay una central china cercana, y por tanto hay un problema serio. ¿Y pues muy serio? ¿Dónde recargan los móviles los rumanos de ese pueblo? ¿Los rumanos de Chiosa? ¿De Chiosa? ¿Dónde recargan los móviles? Bueno, pues esto es como cuando íbamos a por agua a la fuente, o llevábamos la ropa en esas cestas inmensas en la cabeza. ¿Tú no has ido a lavar al río? No, he ido al pozo por agua, eso sí. ¿Has ido al pozo por agua? Bueno, sí. Pues algo parecido, pero en móvil. Vale. En fin, que no van a faltar emociones aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No las perdáis, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estamos seriamente preocupados con las noticias que nos llegan desde Texas. Esta ciudadana estadounidense que ha acabado con la vida del marido a base de vino de Jerez, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Qué sofisticado método habrá empleado? ¿Es acaso una precursora de la matanza de Texas? ¿Es una émula de aquella tragedia vivida en el cine? ¿Cómo es posible que haya acabado con la vida de su esposo solo con el caldillo de Jerez? El vinillo de Jerez que decía la copla. Bueno, pues lo vamos a averiguar hoy en Gente sin Escrúpulo. Es algo terrible, ¿eh? Algo que va a marcar un poco el ánimo de la sección. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pero por el momento nos vamos a Salamanca a ver cómo está de nieve. Me gusta más la música, la sintonía de la sección de Raúl Sogún. La verdad es que es fantástica, está muy bien, muy adecuada para hablar de cómic, para hablar del noveno arte, para hablar de eso que tanto nos gusta y que tanto nos estimula. ¿Qué tal, querido Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en Salamanca? Pues pasando mucho frío. ¿Ha nevado? Sí, ayer tuvimos una nevada bastante, bastante interesante. Lo que pasa es que hoy, entre el agua nieve y que, bueno, tampoco le dio por llover un poquito, nos la hemos quitado de encima. Caen chuzos de punta, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, bastante. Lo bueno es que se agradece estar en casita, calentito, leyendo un poquito. Leyendo un buen cómic. Exactamente. Muy bien. En la tienda supongo que también habrá, ¿no?, algún copo de nieve. Sí, también tenemos alguno ahí. Tenemos alguno ahí pendiente. Hombre, tenemos grandes héroes y grandes villanos que han surgido del hielo, ¿no?

¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues el mío es de Maribel, desde Olesa, Montserrat, Barcelona. ¿Mm? Y bueno, pues de ahí va el tema. ¿Mm? Ella quiere a ver si puedes comentar el misterio que envuelve a la montaña de Montserrat, ya que según le ha llegado, pues ha escuchado por allí que la montaña incluso está hueca y claro, que nunca nadie entró en ella nada más que los monjes del convento. Sí. Y también le gustaría saber si es cierto la leyenda de que Hitler llegó a esconderse en el monasterio de Montserrat. Bueno, pues Hitler no, pero dicen que algún nazi visitó a aquellos lares en la búsqueda interesante del Grial para los nazis. Esa especie de religión pagana que querían implantar en toda Europa, con Heinrich Himmler como gran ministro pagano de la cosa. Pues sí, hubo muchas expediciones, hemos hablado hace poco de esas expediciones legendarias al Tíbet, a Montserrat. Se dice, hay una famosa historia en la que se nos cuenta que Montserrat sería una de las entradas al inframundo. Una de esas entradas estaría en Montserrat, otra en el Tíbet, otra en la Antártida, otra en América, hay varias, y bueno, parece que los nazis se empeñaron en conseguir localizar esas entraditas al inframundo. También se cuenta que puede estar hueca la montaña, también es verdad que el día 11 de cada mes hay incluso reuniones, no sé si seguirán produciendo, pero antes sí, el día 11 de cada mes se reunían para intentar ver ovnis. La verdad es que Montserrat es la montaña más mágica que tenemos en Cataluña y seguramente en España. Así que, bueno, leyendas hay para todos los gustos. Otra cosa es que sean ciertas, pero efectivamente estas noticias han circulado desde tiempos pretéritos. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Nos escribe Mato desde Castro de Miño, en Ourense, y dice que cuando cursaba segundo de BUP tenía un profesor aficionado a los temas paranormales que decía que era peligroso hacer psicofonías por cuenta propia y sin experiencia. Pues sí. Y él nos pregunta si esto es cierto. Y si no es así, ¿qué se necesita para salir al campo a grabar psicofonías? Hombre, hacer psicofonía no tiene mayor problema. Lo que pasa es que tu profesor tenía muchísima razón. Tienes que estar preparado psíquicamente para afrontar lo que te pueda incluir. Esa voz que se puede incluir en tu cinta magnetofónica. ¿Cómo se puede hacer una psicofonía? Pues es tan sencillo como coger una grabadora, accionarla, hacer una pregunta y esperar. ¿Ocurre siempre? No. Es muy difícil obtener una buena psicofonía. Ruidos, todos los que quieras. Cintas a utilizar, pues siempre son mejores las de cromo. Mucho mejor que las de ferro. ¿Se puede hacer con ordenador? También se puede hacer con ordenador. Hay muchos sistemas. ¿Se pueden obtener psicoimágenes en el televisor? También se pueden obtener psicoimágenes en el televisor. Son cosas muy muy experimentadas. Hay datos, hay muchos investigadores. Pero vamos, en el caso de las psicofonías, si te vas a llevar un susto tremendo, que luego vas a estar afectado toda tu vida, o por lo menos 25 años, pues mejor que no las hagas. Porque anda, que si te pones la cintita, dices, ¿hay alguien ahí? O te nombran. Claro, esto es como las películas de miedo. Claro. Claro, hay que estar muy preparado. No es ninguna tontería. Ojo con los viajes astrales, con las experiencias extracorpóreas, ojo con las psicofonías, con la Ouija o Ouija, ojo con el velador, ojo con estas prácticas, con estas o con las mancias. Mucho mucho cuidado con eso, porque hay gente que no tiene su mente en condiciones y claro, puedes encontrarte con alguien que se ha hecho adicto, por ejemplo, a la Ouija. Claro. Y que ya no realiza ningún movimiento en su vida sin consultarlo con la Ouija. O alguien que se hace adicto al tarot. O alguien muy sensible, sin necesidad de hacerse adicto. Sí, que luego se trastorna de alguna manera. Claro, te afecta en tu comportamiento y lo pasas fatal. Hay casos muy muy célebres. Se cuenta sobre algunas mujeres de presidentes de los Estados Unidos de América que no tomaban ni una sola decisión sin consultar a los espíritus. Y a saber qué guerras habrán iniciado en el mundo a petición espiritual. Sí, imagínate. Eso de que, claro, que llegue la mujer por la mañana, perdona, no voy a decir nombres porque... No, no lo digas. Perdona, pero me han dicho los espíritus que debes invadir. Y claro. Bueno, antes estaban los augurios. Sí. Bueno, claro, pero, pero hombre, hace 2000 años... Volaban. Puedes entender eso en un contexto. Eran los oráculos. Pero en el siglo XX, ¿no? Ver el presidente de los Estados Unidos que regían el destino del mundo, según en base al horóscopo del día o a base del espíritu del día, pues eso es muy difícil. Así que mucho cuidadito con estas prácticas, que no suelen ser beneficiosas. Siempre hay que acercarse a ellas con el ánimo de la investigación, de la curiosidad, de contrastar, pero con la mente muy, muy, muy centrada y muy equilibrada, ¿eh? No realicéis estas historias sin estar preparados. Yo estoy muy asustada porque... ¿Estás asustada? Sí, Martín antes está poniendo caras extrañas. Pero es que según lo estamos comentando. Martín es un ectoplasma. Otros dirían todos, ectoplasma. Todos, ¿no puede ser? Sí, dinos Martín. Sí, por aquí tenemos a Juan Otero, que está leyendo el libro de los gladiadores. Nos tienes obnubilados. Debajo la mesa. En los últimos días, Martín, se va acercando el día de los enamorados, sí. Está cada vez más rojo, en fin, no sé. También. Aquí todo se pega, ¿eh? Sí. Pero dinos. Bueno, nada. Espero regalos, ¿eh? Yo, por mí... Vale, sí, vale, no vale, te que, preocupes. Yo te regalaré algo, sí. Vale, bueno, pues... Juan Otero está leyendo el libro de los gladiadores. La colección prologado por ti, sí. Exacto. Y le gustaría saber sobre la vida de Máximo Décimo Meridio, de la película de Gladiator. Algo de su vida, algo más sobre este personaje. Pues hombre, yo lo único que sé sobre su vida es lo de la película, porque este personaje es ficticio. Uh-huh. Este personaje no existió. Hombre, no ocurre lo mismo con Marco Aurelio, que efectivamente existió, o Cómodo, que también existió. Pero Máximo Décimo Meridio, no. La verdad es que no hay constatación histórica, es un personaje inventado para la película. Y qué pena, ¿verdad? Porque era hispano, era de Mérida Augusta, claro, sí. Y estábamos todos encantados. Uh-huh. Yo quería verla con un emeritense. Bueno, pero sabes que hay dos versiones sobre la ubicación de Máximo, sí. el lugar natalicio, uh-huh. Porque él dice Mérida Augusta, uh-huh. Pero en los subtítulos sí. Aparece Trujillo. La versión original aparece Trujillo. Sí, o sea, sí, pero bueno, es Emérito Augusta, sí. Bueno, pues Marta tiene una duda. Sí. Dice, a ver, si en un par de meses no se lee un microrrelato, ¿hay posibilidad de que se haga más adelante o ya queda descartado? No, si el microrrelato cumple las normas, Marta, no te preocupes, lo que pasa es que hay muchísimos. Este año están llegando muchísimos microrrelatos y hay lista de espera. Pero no te preocupes, Marta, que si el relato ha pasado los convenientes episodios, seguramente aparecerá. Así que un poquito de paciencia, y es que hay muchos autores que han enviado sus relatos, y por eso, bueno, sale uno cada semana, así que, bueno, si han pasado los dos meses y el tuyo no ha aparecido, no te preocupes, porque sí es bueno. Yeah. Y se basa en el canon, sí. No hay ningún problema. Y además animamos a las escritoras. Claro. A que pues sigan enviando relatos y bueno, pues si queréis podéis recordar las normas. Hombre, pues yo creo que no debería exceder, Martín, no. El folio y medio. Perfecto. Un folio y medio, ese va bien. Sí, bien. Espacio sencillo. Sí, tipo de letra 12. 12. Una Times New Roman, por ejemplo. Sí. Vale, ¿no? Y bueno, pues ciencia ficción, terror, fantasía... Misterio... Claro. Folio y medio. Con eso, no enviéis, por favor, 5 folios o 10 folios diciendo, bueno, pues vosotros ya hacéis el resumen. Claro. No. Es que tenemos ya el cuerpo muy mal a estas alturas de febrero. Y tiene que ser misterio. Ciencia ficción, terror... Así que venga, animaos. Animaos. Benjamín, desde la línea de la Concepción, dice que vuelven a estar preocupados por el submarino nuclear que se encuentra en las costas de Gibraltar. No, hombre, no os preocupéis, que se va mañana. Y dice que esto pues les trae al recuerdo viejas historias que contaban sus abuelos y sí. Que decían que los ingleses tenían en Gibraltar pues cuevas llenas de armas. Anda. Y dice que le gustaría que en algún momento se hablase pues de estas historias, también un poco sí. De Gibraltar y de su uso como punto estratégico militar. Bueno, pues Gibraltar fue el primer percance para los Borbones. Una vez llegado aquí Felipe V, lo primero que se les ocurrió a los holandeses y a los británicos fue arrebatarnos Gibraltar a golpe de cañonazo en 1704. Aquello fue tremendo, porque luego hubo que ratificarlo en Utrecht en 1713. Y bueno, pues desde ese momento, pues Gibraltar es una cosita de 6 kilómetros cuadrados, que en origen no fueron 6 kilómetros cuadrados, sino que encima nos quitaron más terreno, argumentando que había una epidemia de algo, un virus, una peste, alguna cosa de esta. Unos listos. Y entonces España, en su infinito amor, dijo, bueno, pues venga, sacad a los enfermos ahí, colocadlos como podáis. Sí, y que no lo creemos todo. Total, que los británicos sacaron a los enfermos y sacaron la alambrada también. Pues la llevaron todo, vamos. Uy. Y entonces Gibraltar es un sitio que siempre ha estado lleno de cosas. Sí, o sea, está puede decir. Está incluso lleno de gente. También. Exacto. Incluso tienen un aeropuerto. Tienen un aeropuerto. Exacto. Imposible. Imposible. Tiran la basura al mar y nos llega a nosotros. La mitad de las empresas rusas están afincadas en Gibraltar. Es un lugar que, como todo el mundo sabe, muy frecuentado por los rusos. Sí. Oye, no hay ruso en Moscú que no sueñe con ir a Gibraltar todos los veranos. A pasar un verano allí, en la playa, tal, con los es monos. Es como el venido de español. Sí, eso es. Entonces, sobre la montañita, pues es normal que existan galerías subterráneas dedicadas al asunto militar. Pero hoy en día, en el siglo XXI, es improbable que existan armas nucleares en Gibraltar, porque para eso tienen los submarinos, precisamente, claro, para portarlas, y yo creo que no, los británicos ¿no? no se arriesgan a colocar, no tiene sentido tener armas nucleares en Gibraltar. O sea, yo pienso que no hay asunto nuclear en Gibraltar. Pero bueno, ahí está la cosa, a ver si algún día conseguimos que nos lo devuelvan. O por lo menos que hagan un tratado que durante, pues como hicieron con Hong Kong, ¿no? Sí. Sí, hombre, que sí, durante 200 años, ¿no? Lo que sea, pero por lo menos que haya una fecha límite, cosa que ahora parece que no, imposible. Que la culpa la tienen los Borbones. Ah, creía que la tenía Yoko Ono también. La culpa la tiene Yoko Ono también porque fueron a Gibraltar. Claro, y a partir de ahí se empeoró todo, fijo. Porque en Gibraltar se casaron parejas célebres, sí, como John Lennon y Yoko Ono, fíjate, que creo que se casaron allí. Sí. Ana Belén y Víctor Manuel. ¿Mm? También tenemos el viaje de bodas de Lady Di y el príncipe Carlos, que pasaron por Gibraltar. Pues hombre, excepto Ana Belén y Víctor Manuel, el resto de parejas no invita mucho a viajar a Gibraltar a casarse, ¿eh? Oy, oy. Sí, sí. Luego tenemos, por ejemplo, a este que cantaba Nunca llueve al sur de California. ¿Cómo se llamaba este hombre? No sé. Que sí, hombre, que sí. Albert Hammond. Albert Hammond, que era de Gibraltar. Sí, qué soso era, ¿eh? Sí, sí. La mona de Gibraltar. Sí. Que Winston Churchill siempre estuvo muy empeñado en que no desaparecieran, porque dicen que era signo de mala suerte. Claro. Y ya. Y bueno, pues oye, no está mal. Hombre, y luego tenemos a los Melón Diesel. También. ¿Que esos te gustan? Eso sí me gustan, eso está muy bien. Y además ahora vuelven. Ahora vuelven, sí. Con la chica del sur, ¿no? Sí. Y esto es lo que podemos contar. Vamos con y ya está. Pasemos a otra cosa, oye. A Cain Battery, desde La Coruña, le gustaría que algún día abordaseis el tema de Aleister Crowley. Dice, a ser posible, si es que todavía no lo habéis hecho y yo no me he enterado. Bueno, puede pues ser. Dice la tertulia de las 4C o bien en la zona cero. Es un personaje salvaje, un personaje entregado por entero a las orgías, un personaje que se aprovechó de sus discípulos para hacer lo que quiso de ellos. Y bueno, pues Aleister Crowley, incluso con implicaciones de los Beatles, alguien dijo que eran seguidores suyos. Lo tenemos en cuenta por algún monográfico, porque yo creo que sí, yo creo que conviene, lo han pedido mucho, así que Aleister Crowley puede ser uno de los personajes en los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hasta aquí nuestros correos electrónicos, y ahora empieza Gente sin Escrúpulo. Amigos, lo que está ocurriendo en Texas nos está ya llamando mucho la atención, nos preocupa muchísimo, porque hasta ahora se mataba con motosierra. Sí. Se mataba con cuchillo. Lo clásico. Con pistola, navaja, puñetazo. La sangre. Ñacañaca, en fin. ¿Ñacañaca qué es? Pues muchas variedades, muchas cosas. ¿Qué forma de matar es esa? La mezcolanza. La tenés que explicar, ¿eh? Lo claro. Pillas, Ñacañaca. Oye, ya. Bueno, pues todo esto ya ha quedado muy deslucido, Macarena. Uy, esto ha quedado obsoleto por completo. Esto ya no es nada. Nada. Y ahora ya está de moda la nueva forma de acabar con el esposo, con el cónyuge. Sí. Y menuda forma. Sí. Muy pera. Muy agradable no debe de ser, ¿eh? ¿Usted está estreñido? No confíe en su esposa. Puede haber leído esta noticia. Contra la pared. No se le ocurra. Estreñidos, recurrid a otra cosa. Estreñidos unidos, ¿no? Amigos, vámonos a Texas. Sí, vámonos. En concreto, ¿qué localidad de Texas? No han querido desvelarlo y no me extraña, Lo que viene siendo... Aunque se han dado el nombre de la mujer, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, pues sí, sí. Texas en su inmensidad. En su inmensidad, sí. Y aquí tenemos a la mujer... que se llama Tammy Jean Warner. Tammy Jean Warner. ¿Eh? Esto hace pensar... Tiene nombre de psicokiller, ¿eh? Sí. Oye, pues tiene nombre de psicokiller. Tiene nombre de psicokiller. Tammy Jean Warner. Tammy Jean. De 42 años. 42 años, la edad peor. La peor. Sí, porque esta no tiene nada asimilado lo de la crisis de los 40. Exactamente, está en plena crisis. La está sufriendo ahora mismo y no lo supera, ¿eh? La menopausia. Bueno, pues Tammy Jean Warner. Pobrecita. Martín, la menopausia ya. Eso es más adelante. No seas cruel, hombre. Hijo, eso era antes. Ahora la menopausia es posterior. toma, en fin, toma este, este informe. A ver, dale la crema para los granos. Sobre cómo... pues sí. Claro, él está ahora en plena pubertad. Exacto. Y se cree que a los 42 ya se acaba la vida. Se siente inmortal. Sí. Toma esta, este informe de vivir y crecer a los 40. Vale, vale. Vivir feliz. Vivir feliz. A ver, tenemos a Tammy. Sí, a Tammy Jean Warner, que acaba de ser acusada de homicidio. Homicidio, esto es grave, ¿eh? Sí. Porque, sí, esto es muy grave. Esto es grave. O sea, tenemos a Tammy que posiblemente ha cometido un homicidio y queremos saber por qué se le acusa. Pues se le acusa de cargarse a su marido. Bueno, pero estáis bien, Macarena. Hombre, tanto, o sea, como bien. Bueno, yo digo siempre que motivos le habrá dado, pero tampoco es que esté bien. Pero cuántas veces, por desgracia... Ah, digo, le ha matado. No, cuántas veces vemos en la crónica negra que una mujer harta ya de todo, harta de la vida, pues ha acabado con el esposo. Sí. Esto ha sucedido. Esto no es gente sin escrúpulos. Esto es la vida, lo cotidiano, el día a día, claro. Pero fíjate que yo creo que ella no quiso matarle con malicia, ¿eh? No. No, simplemente con asco. No. Yo creo que lo hizo por hacerle un favor. Ah, ¿por hacerle un favor? Sí. Venga ya. Sí, y todo se torció y al final acabó con él, se torció la cosa. Es que la historia tiene líquido. Lo mató. Pero por ayudarle, ¿eh? Por ayudarle. No por otra cosa. Fluye. Erais unos mal pensados y ya estáis pensando aquí que la pobre Tammy había ido intenciones, y no. Qué bonita canción. Ay, Tammy, Bueno, sí, bueno, te cuento. Estamos en Texas. Sí, resulta que el marido de Tammy, el cual no sabemos el nombre... No, tenía, para que ella... Claro, tenía ciertos problemas con el alcohol. Ay. Ah. Mira. Pero gustóle. Sí, gustóle mucho, demasiado, yo creo, ¿eh? O sea que, como que bebía. Bebía, como que sí. Unas copas. Pero estaba pasando un mal momento, porque estaba enfermo y tenía bastante dolor de garganta. Le dolía la garganta, sí. Sí, con lo cual era bastante molesto pasar el alcohol por la garganta. Ya, no puedo, Tammy. ¿Le vas a hacer un agujero en la garganta o algo? No, el agujero ya lo tenía. Me decía... Yo quiero, pero no puedo. Qué barbaridad, fíjate, qué eructo. Sí. Qué eructo ha soltado el marido. Sí. Qué garganta, ¿eh? Hombre. Garganta profunda. Fíjate. Bueno, qué eructo lanzado. El caso es que, efectivamente, el marido le propuso hacerle un agujero en la garganta para que le pasase el alcohol. Oye. Pero le dijo también, ¿para qué? ¿Para si ya qué? Tienes otros agujeros, de vamos verdad. A intentar... Que me vienes perdido, ¿eh? ...introducirte el alcohol por estos agujeros. Fíjate. Vamos a ver, agujeros naturales del cuerpo. Sí. Las fosas nasales. Sí. La boca. Sí. Ajá. Y el tercer ojo. Este estaba en una zona más inferior, a la boca, ya te lo digo. O sea, ni siquiera el ombligo. No, más abajo. Más abajo, incluso por el otro lado. Sí, por el otro lado. Y hace ruidos. Donde la espalda pierde su casto nombre. Exactamente, ahí mismo. Ahí, ¿ves? Y Tammy se fijó en eso. Y dijo, oye, mira, aquí hay perfectamente. Yo le dijo también, yo te puedo dar esta solución. Ahora tú ya decides lo que quieres hacer con tu vida. El marido quería más y más alcohol y dijo, Tammy, una solución quiero. Y dijo, Tammy, aquí está. No te voy a hacer ningún agujero en la garganta. Ya lo tienes. No. Ya lo tienes aquí. Claro. Date la vuelta, corazón. Y oye, al marido le pareció bien. Dijo, venga. Venga, oye, pues mira. Lo que sea. Va a ser que a lo mejor sí. Lo que estoy sea. Estoy desesperado. Y entonces Tammy, pues toda dispuesta, le puso un enema de vino de Jerez. Toma ya. ¿Y era de alguna cosecha o daba un igual? Un enema. Pues no, la cosecha no... ¿Enchufole? Enchufole, dos botellas de litro y medio cada una. O sea, que el otro se tomó... Dos botellas de litro y medio cada una. Se tomó una y dijo, no, más. Sigue. O sea, esto es como la Coca-Cola, que viene en envase de litro y medio también. Sí, pues igual. ¿Tres litros de vino de Jerez? Tres litros de vino de Jerez le puso. ¿Por ahí? Y dijo el anónimo, qué rico. Sí, sabe bien. Este acabó como don Rodrigo. Dice, ya me come, por lo más dolor había, ¿eh? Claro. Llegó a un punto en el que... No, llegaría llegaría al cráneo. El nivel de alcohol en sangre era casi 6 veces al permitido en la legislación de Texas. Pero esta mujer y el otro aguantando ahí el tirón. Aguantó poco, ¿eh? Encantado. No, aguantó 3 litros. Y ya nada más. La otra ya venía con otra botella. Claro, y ahí se quedó. Y ya también dijo, pues parece que no le dio tiempo ni de evacuar ni nada. George. No tuvo más tiempo. George. Pues no, mira. Pero bueno. No. ¿Ha muerto feliz? Sí, se quedó con todo dentro, claro. Claro. Así lo enterraron, ¿no? De esa guisa. Qué mayor felicidad, ¿verdad? Dice, con 3 litros de vino. Lo celebró por todo lo alto, vamos. Está la cosa muy mala. No, por todo lo bajo, perdona. Todo lo bajo, sí. Bueno, muy bueno. Pues sí, sí, pero... y este es el final. Murió porque... Sí. Murió, lo... Hombre, murió porque, claro, eso no puede ser bueno, Juan. Sí, sí. Aunque también lo intentó y lo consiguió, pero el experimento no debe realizarse en casa. No. Ella que... Mira, fíjate. Es que se encendió un cigarro después. Y... Claro. Y... Ella que dice que es inocente, ella, ¿no? Ella dice que, oye... Que al fin y al cabo solo pretendía ayudar a su marido. Hombre, pues... Tampoco sé yo hasta qué punto tiene ella la culpa de nada. Esto es, claro, cuando dices las famosas frases, el refranero español dice... ¿Quieres caldo? Pues ala. Pues toma 2 de litro y medio. 3 litros de caldo. Buenos caldos los de Jerez, ¿eh? Toma una empacha de caldo. El Serri. Bueno, pues de verdad, pobre Tami, de verdad. Y estará ahora en la cárcel diciendo, pues si yo... Así es este mundo, así es la vida, amigos. Menos mal que siempre nos quedará el despretine. Sí, porque estamos en la famosa sección, esa que tanta fama nos ha dado. Somos europeos, ¿y qué? Europa es un conglomerado de culturas, de gentes, diferentes personalidades, diferentes formas de entender la vida, ciudades, pueblos, aldeas. Aquí tenemos a Haiduk, a Picasso y a Anónimo, que vienen rápidamente corriendo para hablarnos de Rumanía. Sí, corriendo. Y vienen corriendo, precisamente. Oye, Martín. 8 kilómetros. ¿Tú te prestarías a un experimento? Pobrecito, le tema no. ¿Qué me dices, Juan? Le tema no. A ver, ¿qué quieres hacer conmigo? Nada. Le tema no, hombre, ¿no? ¿Le tema no? Bueno. No, Juan. Bueno, estamos en Rumanía. Sí, en Chiosa. Chiosa. Chiosa. Sí. Kiosa. Sí. 8 kilómetros recorren los ciudadanos de o paisanos de esta localidad rumana, sí. Porque tienen cobertura de móvil, tienen móviles, pero tienen un pequeño problema. ¿Qué problema es? No tienen electricidad para cargar la batería de los móviles. Pero no tienen electricidad. No tienen electricidad. No, pero tienen. No hay electricidad en el pueblo. No. No ha llegado la electricidad todavía. No, en Kualamish viven. Pero van con los carros y con... Sí. Pues bueno, y entonces van a lavar al río la ropa, van a por agua. A por agua al pozo, sí. Y a cargar los móviles. Y a cargar los móviles al pueblo de al lado. Al pueblo de al lado. Kilómetros. ¿Ese sí tiene luz? Sí, ese sí tiene luz. Entonces van con las baterías, con el cargador y a cargar los móviles. ¿Y cuántos habitantes hay en Kwasi? Pues muy poquitos debe haber, no sé exactamente. No lo he comprobado, pero muy poquitos. Y el caso es que, claro, luego le llaman por teléfono, hola, ¿qué tal? No merece la pena ni mirarlo. Les preguntan, ¿qué tal? Nada, caminando al pueblo de al lado a cargar el móvil. Anda. Sí. Bueno, no hay otra conversación más interesante. Unos 80 familiares en Kwasi. O menos. Que decía yo que había otra conversación más interesante. ¿Van todos en comandita o...? Sí, de la mano. ¿O encargan a un ilustrado cada día? Uno por uno. Ah, va uno. Claro, cuando se les va agotando. Va uno con todos los móviles, ¿no? Sí. Y se acabó. Ya no más. Hasta mañana.